es muy importante que recalquemos los términos que estamos usando. ¿Por qué decimos necesitamos 4.000 patrocinantes y no decimos necesitamos 4.000 propietarios de una hectárea? De las 20.000 hectáreas que estamos poniendo en la gran vidriera virtual que es internet. Porque nosotros hablamos de conceptos de uso y no de posesión. Un consorcio de promoción de la reserva que administra usos y no posesiones. Los verdaderos poseedores de la tierra no van a ser las personas, sino que van a ser los pumas, los guanacos, todos los animalitos, todas las aves que van a disfrutar de esa reserva, y nosotros de lo que nos corresponde, el uso sustentable y ecológico de esos lugares. Y para resolver la inquietud, el interrogante de algunos cuantos respecto a esto, es la razón por la cual decimos los $100 de patrocinio por hectárea por única vez. Porque en la hectárea de oro, precisamente, todo emprendimiento que va a prestar servicios y va a generar alguna actividad económica son los encargados y responsables del mantenimiento sustentable en el tiempo. Es decir, que aquellos que donan los $100 en patrocinio, aun cuando obtienen un certificado de uso de por vida, no tienen que seguir pagando en cuestiones de impuestos, en cuestiones de mantenimiento o en cuestiones de personal. Toda la estructura operativa de funciones del modelamiento tiene que ver con los comodatos para emprendimientos que van adosados, que van integrados al servicio del Eco Camping Club, con la misión y el fundamento de mantener, conservar ese núcleo pequeño, desarmable y de bajos costos fijos en el tiempo. De esta manera, les recomiendo también que vean estos conceptos de la red radar en el manual 6, bien explicados en el video manual 6, donde detallamos el concepto dentro de la economía social solidaria, desarrollo local sustentable, comercio y trato justo, como el flujo de dinero circula entre las actividades y funciones que corresponde y se corresponden con una porción de ese flujo de dinero que está en continuo y dinámico movimiento dentro de la idea de tiempo libre y entretenimiento que presta la reserva y que presta el Eco Camping Club. Por eso todos los proyectos que se presentan en la coordinación general deben partir del supuesto de que no hay posesiones individuales de las tierras o de las instalaciones, sino que es una entidad con fines determinados y sin fines de lucro la que tiene la custodia, por decirlo de alguna manera, de esa reserva de flora, fauna y paisaje natural en la meseta patagónica. Este concepto de trabajo en redes, cadenas productivas y puentes de sincronización tiene la misión de poner en aplicación real, y ya no virtual ni teórica, el esquema de funcionamiento que venimos practicando en emprendimientos cautivos de la red radar. Por eso, cada coordinador temático, como hemos explicado, percibe un arancel acorde a su prestación de servicio. Y por eso se promueve la presentación de proyectos que cubran durante esa época de uso del Eco Camping, que ya explicamos, tiene como nudo central o como alta temporada o como temporada top los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, a los cuales se le agregarán luego los espacios extras o los ítems que corresponden afuera de temporada, como son los viajes de estudio de los colegios secundarios, como son talleres especializados que puedan dar determinadas fundaciones o determinados institutos, como pueden ser algunas propuestas muy exclusivas, como aquellas que organizan las organizaciones de fotógrafos de naturaleza, o bien algunas agrupaciones o asociaciones o fundaciones de actividades culturales como las artes plásticas, concursos de dibujo, en fin, un montón de actividades que se van a ir sumando al menú de ofertas del Eco Camping Club. También en esta hectárea de oro hay dos elementos centrales que se guarda la administración del consorcio de uso, que son la explotación del colombódromo comunitario, que es un espacio especial dedicado a la carrera de palomas deportivas con pichones enviados de distintas partes del mundo en una competencia única y original con fines de promoción, y la Pinacoteca, ese museo de cuadros que va a estar especialmente orientado a la parte de la pintura que tiene que ver, dibujo y pintura, que tiene que ver con los tehuelches originarios, habitantes de esos lugares. Un tercer elemento que hemos considerado es la organización una vez al año del safari fotográfico para fotógrafos de naturaleza en los niveles profesional y amateur, que tiene como leitmotiv el hecho de producir material gráfico de alta calidad que pueda ser redistribuido en la prensa internacional y que se va a utilizar con fines promocionales de la Patagonia toda, porque ya excede el marco de la reserva y pasa a ser patrimonio de toda la región, y una de las vías que va a generar un montón de actividades que pueden ir desde el aprendizaje hasta el perfeccionamiento para jóvenes en materia de fotografía amateur y también, ¿por qué no?, profesional.